Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordemos que el odio es uno de los sentimientos más destructivos de nuestra vida. Es el cáncer del alma. El odio solo hace daño a una persona, a quien lo cultiva, no al que hizo el mal. Diego Arbeláez escribió: "Nadie puede estar bien por mucho tiempo solitario, desanimado, ansioso, temeroso, resentido o disgustado. Y cuanto más intensos y duraderos sean estos estados afectivos, tanto peores serán los efectos en su salud. Por eso dicen que el amor es indispensable para la salud. Este concepto tiene ya plena confirmación científica. El odio es peligroso, no solamente por lo que puede resultar en otros, sino también por lo que causa en nosotros. Los que más nos perjudican no son los que nos odian, sino aquellos a quienes nosotros odiamos. El odio consume nuestro tiempo, pensamientos y energías y nos destruye física, emocional y espiritualmente. Por cada minuto de odio, perdemos por lo menos un día de felicidad". Un ex convicto de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que había compartido con él esa penosa experiencia. Le dijo: "¿Has olvidado ya a los nazis?". "Sí". Y el otro le dijo: "Yo no, aún sigo odiándolos con toda mi alma". "Entonces", le dijo apaciblemente su amigo, "los nazis aún siguen teniéndote prisionero". Así es, mientras odiamos a una persona, esta tendrá poder sobre nosotros. Podrá hacernos desgraciados toda la vida y podrá quitarnos la bendición de Dios. Pero si lo amamos, le haremos perder ese poder. Cierto cristiano que había tenido un fuerte disgusto con otro y a quien aún no había perdonado, hizo esta sorprendente declaración: "En el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre, me transformo en su esclavo. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de labor. El trabajo del cual antes disfrutaba ahora me resulta penoso. No siento placer en las vacaciones. Puedo estar paseando en un lujoso auto en pleno verano por la orilla de un lago bordeado de un bello bosque, pero en cuanto al placer que soy capaz de sentir, lo mismo daría estar conduciendo un destartalado camión en medio de la lluvia y el barro. El hombre que odio me persigue donde quiera que vaya. No puedo escapar de la garra con que aprieta mi mente". "Cuando un empleado de restaurante me sirve el mejor plato de la casa, acompañado con ensalada y torta de frutas con helado, me da lo mismo que si fuera un pan duro y agua. Mis dientes mastican la comida y la trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarla. El hombre que odio puede estar a muchos kilómetros de mi cuarto. Sin embargo, con más crueldad que un capataz de esclavos, fustiga mis pensamientos con tal furia que mi mullido colchón se transforma en un potro de tortura. En verdad, el más humilde de mis empleados puede dormir, pero yo no. Soy esclavo del hombre sobre el cual derramo la copa de mi ira. Ahí termina la frase de esta persona. Pensemos que cuando odiamos a una persona, le conferimos poder sobre nosotros, sobre nuestro sueño, sobre nuestro apetito y sobre nuestra felicidad. Nuestros enemigos bailarían de gusto si supieran cómo nos preocupan. Nuestro odio no les causa ningún daño. En cambio, transforma nuestros días y noches en una pesadilla infernal. Odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia. Es colocarse por debajo de él. Finalmente, recordemos que cuando perdonamos, nos liberamos de los amargos lazos que nos unen a quien nos hizo daño. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.